Hola, ¿qué tal? El título de la lección de esta semana es Servir y Salvar. Y vamos a comenzar, como siempre lo hemos hecho, con el versículo para memorizar de la semana, Isaías 42:1, que dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. La lección de esta semana comienza con un texto del libro deseado de todas las gentes, que es un texto extraordinario. Te invito a que lo escuches con mucha atención. Ve, mira solo qué cosa bonita. Muchos piensan que sería un gran privilegio visitar el escenario de la vida de Cristo en la tierra, andar donde él anduvo, mirar el lago en cuya orilla se deleitaba en enseñar, y las colinas y valles en los cuales sus ojos con tanta frecuencia reposaron. Pero no necesitamos ir a Nazaret, Capernaum y Betania para andar en las pisadas de Jesús. Hallaremos sus huellas al lado del lecho del enfermo, en los tugurios de los pobres, en las atestadas callejuelas de la gran ciudad, y en todo lugar donde haya corazones humanos que necesiten consuelo. Al hacer como Jesús hizo cuando estaba en la tierra, andaremos en sus pisadas. La misión de Cristo en la tierra fue salvar al pecador afligido. Esto incluye no solamente resolver el problema del pecado y de la culpa, sino también todo el sufrimiento que resulta del pecado. Él vino para tender la mano a los angustiados y afligidos, para animar a los desanimados. Un pasaje de Isaías que para mí es una de las expresiones más extraordinarias de la misericordia de Dios manifestada en Cristo. Es este pasaje, refiriéndose al siervo del Señor, una expresión que apunta a Cristo. Isaías 42:3, que dice: No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. ¿Entiendes bien el significado de estas palabras? Están diciendo que Jesús tiene compasión de quien está mal y hará todo lo posible para rescatarlo, para ayudarlo y no para terminar de hundirlo. Esta semana conoceremos un poco mejor a este siervo del Señor mencionado por el profeta Isaías. ¿Quién es este siervo y qué hizo? Y vamos a aprender cosas extraordinarias y será seguramente una bendición para nuestra experiencia espiritual. La lección del domingo se titula Una nación de siervos. En la parte introductoria de la lección de esta semana se dijo que Isaías se refiere al siervo del Señor varias veces, ¿no? En Isaías 41:8, la nación de Israel es llamada sierva del Señor. Y en el capítulo 42, esa designación se refiere al Mesías, a Jesucristo. Y, ¿sabes? Esta doble interpretación de la identidad del siervo, a veces siendo la nación de Israel, a veces siendo el Mesías. Esto ocurre varias veces a lo largo del libro, específicamente en esta segunda parte del libro que comienza en el capítulo 40. En el momento en que el profeta estaba profetizando, ¿no? En este momento histórico, la nación de Israel, o Jacob, como también era llamada, era la nación sierva. Este fue el pueblo escogido por Dios, ¿no? Distinto a las otras naciones. Eran las personas que representaban al Dios Altísimo. Pero cuando vemos esta designación apuntando al Mesías, ¿no? El siervo, es decir, el siervo del Señor que vendría. Vemos allí una designación para la persona y el ministerio de Cristo, ¿no? Cristo vino a restaurar la nación de Israel, ya no como un pueblo con la ascendencia biológica de Abraham y Jacob, sino como Israel espiritual. Las referencias al siervo del Señor aquí en Isaías 41 y también en otros textos del libro son en realidad anónimas, no mencionan explícitamente al Mesías. Sin embargo, se hacen descripciones que pueden identificarse claramente con Cristo. Así que fíjate bien, tenemos en Isaías el siervo del Señor como una referencia a Cristo. Y en Isaías 41 tenemos al siervo del Señor como el pueblo, una nación sierva. ¿Y cuál era el papel del siervo como nación? Servir a Dios y confiar en su poder para vencer a los enemigos. Mira esta magnífica promesa de Dios a su pueblo en Isaías, ¿no? Ahora te invito a escuchar esta promesa, no solo como las palabras de Dios a la nación de Israel en el tiempo de Isaías, sino también como la promesa de Dios hoy para ti personalmente. Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¡Qué promesa maravillosa! Tú debes tomar posesión de esta promesa para tu vida hoy. El título de la lección del lunes es Siervo Individual Anónimo, basada en el capítulo 42, versículos 1 al 7. En la segunda parte del libro de Isaías, encontramos cuatro canciones conocidas como Canciones del Siervo. Los eruditos debaten sobre la identidad de este siervo. Algunos lo consideran alguien como Isaías o Jeremías, mientras que para otros sería el retrato colectivo de Israel o de los remanentes piadosos de la nación de Israel. Sin embargo, para una buena exégesis del texto es necesario comprender la Biblia en su totalidad, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento entiende que el cántico del siervo, los cánticos del siervo, se cumplen en Jesús, el Mesías. En sus primeros sermones registrados en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pedro se refiere a Jesús como un siervo 4 veces. El apóstol Pablo escribió que Jesús tomó forma de siervo, Filipenses 2:7. Todavía hay muchas citas y referencias en los capítulos 42 al 53 de Isaías y en las propias enseñanzas de Jesús sobre él. Los cuatro cánticos del siervo ofrecen diferentes imágenes del Señor Jesús. En el primer cántico, que está en el capítulo 42, el siervo es retratado como un maestro enseñando con mansedumbre, dotado del Espíritu y alcanzando a la gente. En el segundo cántico, capítulo 49, se presenta al siervo como un evangelista. El énfasis ahora está en naciones distantes. Y en el tercer cántico, capítulo 50, el siervo es retratado como un discípulo, ya que es evidente que no se puede enseñar sin escuchar y aprender primero. Es por esa razón que Jehová despierta el oído de su siervo mañana tras mañana. Finalmente, se presenta al siervo como el Salvador sufriente. Es el cuarto cántico del siervo en Isaías 52 y 53. Es el que, hablando proféticamente, fue herido por nuestras iniquidades y llevó nuestros pecados sobre su cuerpo. Es extraordinario cómo los autores del Nuevo Testamento citan 8 versículos específicos de Isaías 53, en algunos casos varias veces. No es de extrañar que cuando el etíope le preguntó a Felipe, por ejemplo, ¿no?, ¿a quién se refería Isaías 53, versículos 7 y 8? La respuesta, él, comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús, Hechos 8:35. O sea, el siervo del Señor, los cánticos del siervo de Isaías, seguramente, claramente, refiérense a la persona y al ministerio de Jesús, el Mesías prometido. Ahora, hablando específicamente del primer cántico del siervo, Isaías 42, San Mateo capítulo 12 lo aplica al ministerio de curación de Jesús para liberar a la gente del sufrimiento y del dominio de los demonios. Y luego, con su muerte en la cruz, Jesús confirma su completa victoria sobre el enemigo de Dios. Amén por eso, ¿no? Que este siervo del Señor, que la verdad es el Hijo del Dios Todopoderoso, siga siendo mi amigo y tu compañía en tu vida. La lección del martes nos habla de un Mesías persa, capítulo 44, 26 al 45, 6. Pero, ¿qué historia es esta? Un Mesías persa. Por lo general, cuando usamos ese título, Mesías, nos referimos a Cristo. Pero en hebreo, la palabra equivalente a Mesías es la palabra que se traduce como ungido. Así como los profetas, sacerdotes y reyes fueron ungidos para el servicio de Dios, así también el rey Ciro fue ungido por Dios para realizar una obra especial en favor de Israel. En este sentido, Ciro fue un Mesías o un ungido. Y interesante es que Dios lo llamó por su nombre más de un siglo antes de que naciera. Ciro fue el instrumento humano para la conquista, ¿no? La conquista de Babilonia, la liberación de Israel. Ciro fue el instrumento humano, pero fue el poder de Dios que estaba con él. Dios fue el gran autor de las victorias de Ciro. Un corolario de este hecho también es muy interesante. Es que el Estado pagano, evidentemente, puede ser usado como el instrumento de Dios, el instrumento de la misión de Dios, tanto como la Iglesia. Ciro, el Estado, fue el instrumento de la palabra recreadora del Dios vivo, en acción, en una situación histórica. Por otro lado, aunque Dios usó a Ciro para la reconstrucción de Jerusalén, no fue él, sino Israel, el pueblo de Dios, cuyas manos en el evento final realmente hicieron la reconstrucción de la ciudad. Una vez más, se demuestra la verdad de la profecía bíblica y la verdad de que Dios tiene control completo sobre el curso de la historia. Los ídolos no pudieron salvar a Babilonia contra los ejércitos de Ciro, pero Dios salvó a su pueblo a través de Ciro. Y para nosotros necesitamos aprender cada día a confiar más en este Dios poderoso y en su cuidado por nosotros. El título de la lección del miércoles es Esperanza por Anticipado. Ya hemos visto cómo Isaías profetizó la llegada de Ciro y su dominio sobre el imperio babilónico, ¿no? Esta profecía fue dada más de un siglo antes de los eventos históricos. Por supuesto, los críticos de la Biblia, aquellos que niegan la inspiración divina de la palabra de Dios, tienen un problema con esta profecía. Así que la única manera de no admitir la veracidad profética es declarando que la segunda parte del libro de Isaías, la que comienza en el capítulo 40, fue escrita por otro autor, ¿no? O varios otros autores que vivieron en el período de los eventos descritos, y no el mismo Isaías que escribe la primera parte del libro con antelación a los eventos profetizados. Esta teoría niega completamente el elemento profético y hace que el texto del libro de Isaías sea una mera descripción de eventos pasados. Sin embargo, existen argumentos muy sólidos para rechazar la idea de múltiples autores, ¿no? Argumentos para afirmar la unidad de la autoría e inspiración profética de este libro. Menciono aquí brevemente tres argumentos en contra de la teoría de varios autores. Primero argumento: todos los manuscritos antiguos y la evidencia histórica apoyan la idea de la unidad del libro de Isaías, un solo autor. Segundo argumento: el estilo literario uniforme en todo el libro. Cualquier persona sabe que diferentes autores presentarían diferentes estilos literarios, Pero lo que vemos en el libro de Isaías es un estilo consistente del comienzo al fin, ¿no? Con un vocabulario característico del mismo autor. Y el tercer argumento es la teología del libro, ¿no? Que también favorece la idea de un solo autor. Los capítulos 1 al 39 crean situaciones o describen situaciones que se resolverán en los capítulos 40 a 66. Es indefendible que esto haya sido elaborado de manera tan coherente por diferentes autores con siglos de separación entre ellos. Está claro que fue un solo autor. Estos son solo algunos argumentos para confirmar la inspiración, ¿no? El origen divino del libro de Isaías. Entonces, cuando el profeta anticipa la liberación, ¿no? Significa eso una promesa profética, ¿no? De la intervención de Dios a favor de su pueblo. Esto nos da más confianza y aumenta nuestra esperanza para el cumplimiento profético también de los últimos días. Nuestra esperanza se verá coronada por el cumplimiento de las promesas de Dios, las promesas para liberar a su pueblo de la servidumbre del pecado. La lección del jueves habla de un siervo que siente y sufre. Está basada en Isaías 49. ¿Te acuerdas que dije al principio de esta semana que Isaías presenta cuatro canciones del siervo, ¿verdad? Esta canción del capítulo 49 es la segunda canción. También vimos que la designación siervo, el título siervo en Isaías o siervo del Señor en el libro de Isaías, a veces apunta a la nación de Israel y a veces al Mesías, a Jesucristo. En este caso, el siervo es claramente una referencia a Jesús. La descripción realizada aquí corresponde a la persona y al ministerio de Cristo. Vemos aquí, en este texto de Isaías 49, dos facetas, dos aspectos de la misión de Cristo. Por un lado, Jesús enfrentó un aparente fracaso. El versículo 4, la primera parte, dice así: pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas. Esto parece una expresión de fracaso, ¿no? Y de hecho, cuando miramos al ministerio de Cristo, ¿no? Y vemos el resultado de todo, cómo fue rechazado, cómo fue muerto, realmente es lamentable, ¿no? Da una idea de que fracasó. Sin embargo, el mismo versículo 4 de Isaías 49, la segunda parte, continúa diciendo así: pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. ¿Qué derecho tenía el siervo de Dios para dirigirse a las naciones gentílicas con tal autoridad? Desde antes de su nacimiento, Dios lo llamó a su ministerio y Dios lo preparó como, según dice el texto, espada aguda y saeta bruñida, como menciona el mismo texto. El Mesías vino como, de un lado, siervo y de otro, guerrero, para servir a los que confían en él y, en última instancia, para juzgar a los que le resisten. Y aquí queda una lección importante para nosotros. Todos los siervos de Dios deben ser armas preparadas. Un autor escribió así: no son los grandes talentos los que Dios bendice, sino la gran semejanza con Jesús. Un verdadero siervo de Dios es una arma impresionante en sus manos. Así que tú y yo podemos ser también este instrumento de Dios para bendecir a otras personas. Y yo termino el estudio de esta semana pidiéndote que por favor transmitas nuestros vídeos diarios a los miembros de tu iglesia y también a tus amigos y tus familiares, ¿vale? Agradezco mucho tu cooperación en este ministerio. Un fuerte abrazo, un abrazo cariñoso y hasta mañana. Chao.